su verde, como el verde nuestro del cañaveral. Y si allá no alcanzan como aquí los ojos a ver el final, y se siente entonces una angustia extraña por su inmensidad. Por las tardes llega el viento sur y empieza a soplar, y a mí me parece que se llena de olas el cañaveral. Desde la montaña donde me cobijo, digo, vi cantar, digo, vi cantar. No conozco el mar, pero si es su verde, como el verde nuevo.